22 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos ya con nuestro espacio que marca esta sintonía cada miércoles, tal y como conocen perfectamente si nos siguen de forma habitual aquí en la mañana. Tiempo para la salud, nuestra escuela de salud, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Así que, como podrán imaginar, un buen número de temas de gran interés por delante. Antes que nada, pasamos a saludar a Antonio. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Y como siempre, es un placer estar aquí estos minutos con todos los oyentes de Radio Brique. Pues ya saben nuestros oyentes que tienen la oportunidad de dejarnos sus preguntas, sugerencias de cuestiones, temas, preguntas que les surjan además al hilo de temas que también abordemos a continuación, o otra serie de cuestiones. Ya dependiendo de la envergadura de ese tema, incluso lo proponemos como cuestión a abordar en otro programa, y si no, directamente la respuesta por parte del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Nosotros que vamos a quedarnos enseguida, por ejemplo, con nuestro taller de ginecología. Hoy la segunda sesión, que va a girar en torno a la menstruación y sus alteraciones. Habrá apartado de preguntas, entre ellas, ¿qué es el impétigo? Veremos qué es. Y bueno, pues enseguida nos vamos a quedar con nuestras noticias sanitarias. Por ejemplo, pruebas que detectan el cáncer de mama antes de que se palpe, o el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe. Son algunas de esas noticias sanitarias que vamos a abordar. Pero antes, Antonio, si te parece, nos quedamos con el capítulo de saludo, ¿no? Sí, en esta ocasión es parte en Ubrique, parte fuera de Ubrique. Bueno, un cordial saludo, porque sabemos que tenemos bastantes oyentes en Benoca, Villaluenga, en Menlo Bosque, en Prado de Rey. Bueno, y aquí en Prado de Rey, un especial saludo en esta ocasión para José Antonio Bertrán y su madre María, bueno, y todos los pobladores, de los cuales tengo un recuerdo entrañable de los 20 años que estuve allí ejerciendo. Y también aquí en Ubrique, en este caso hoy vamos a saludar a David Sierra. David Sierra, que me invitó ayer a ver su biblioteca, la cual yo me quedé asombrado, es espectacular, es un trabajo ímprobo que yo no conocía, aparte de otras labores que hacen magnífica David. Y ya digo, fue a través de su padre, Manuel Sierra, presidente del colectivo de mayores vecinales, que tuve conocimiento de ello y me invitaron, y la verdad, enhorabuena y un ejemplo para todos los ubriqueños. Pues la verdad que sí, nos sumamos además a esa enhorabuena para David. Hemos hablado en varias oportunidades de ese proyecto de la biblioteca de la nada. Podemos decir cómo ha logrado levantar ese proyecto, que cuenta ya con cientos, miles de ejemplares, gracias a la colaboración además de muchísimos lectores, y cómo iba, bueno, pues manteniendo, garantizando un patrimonio, ¿no?, cultural en torno a la figura del libro además, ¿no? Lo que yo vi y lo que me contó, otras labores que hace también del libro, yo sería incapaz, no en esta vida, sino en tres vidas que me dieran, de organizar, de preparar y de trabajar. Bueno, en fin, gracias a Dios es una facultad que él tiene y que sabe aprovecharla, pero es difícil. Es decir, yo no podría, es decir, hace ese ingente trabajo. Lo reconozco y bueno, no porque decir, yo creo que a cualquier persona le costaría muchísimo trabajar y hacer eso. Así que un reconocimiento especial para David. Pues lo dicho, nos quedamos también sumándonos a ese reconocimiento. Y vamos a entrar, después de este apartado, que siempre a Antonio, ¿no?, le gusta sobre todo agradecer a nuestros oyentes, concretando y con esos saludos, vamos a ir con esos temas que hemos preparado para el día de hoy, y en concreto, bueno, pues como decíamos, dentro lo que son las noticias sanitarias, en esta jornada nos vamos a quedar con, por un lado, Antonio, pruebas que detectan el cáncer de mama antes de que se palpe. Sí. El miércoles pasado anunciábamos que comenzaba el taller de ginecología, el taller es cuando hay prácticas, aquí es, en fin, dar a conocer ciertos conocimientos básicos. En este caso vamos a tratar varios temas sobre ginecología, los temas más frecuentes que aparecen en la mujer y que se ven en las consultas del médico de familia, y hablamos de los tumores de mama, teniendo presente que era la semana en la cual se conmemoraba el Día Mundial del Cáncer de Mama. No queríamos abusar de calentar mucho la cabeza con este tema, porque son temas muy amplios, y hablamos ya más o menos de las características de los tumores benignos y malignos del tumor de mama. En esta ocasión, hoy, también recordando, para completar el tema, es un artículo que ha salido en la prensa, en el cual, entrevistando a una gran radióloga en Madrid, pues se nos dice que hay diferentes pruebas que detectan el cáncer de mama antes que la mujer pueda detectarlo con su autopalpación. Ya decíamos que en el diagnóstico precoz, en el diagnóstico temprano del cáncer de mama, la autoexploración es muy importante porque es algo que la mujer se hace a menudo y entonces pues a lo mejor un pequeño bulto del tamaño de un garbancito que está empezando o más pequeño y la mujer fácilmente lo puede detectar haciéndose la autopalpación mamaria, en fin, que esto se enseña en talleres en el centro de salud, ¿no?, cómo hacerlo, y puede con ello acudir al médico y hacer un diagnóstico temprano. Pero hay veces que los tumores son muy pequeñitos y la mujer no se lo detecta con la autopalpación porque todavía está empezando. Y hay pruebas que estos tumores pequeñitos que no se detectan con la autopalpación o porque son pequeñitos, porque las mamas son muy densas, en fin, tienen mucha consistencia, pues no se detectan. Entonces hay unas pruebas que sí permiten detectarlo cuando son pequeñitos. Y por ello, en ello tenemos, por ejemplo, la mamografía. La mamografía puede detectar tumores que la autopalpación no detecta. Y es por ello que se le da una gran importancia a que las mujeres acudan a lo que se llama el camión de la mamografía, ¿no? Que es ese camión que acude a todas las localidades, en este caso estamos hablando de la sierra, ¿no? Pero en fin, en toda Andalucía, en toda España, periódicamente, para detectar posibles cánceres que están empezando, tumores de cualquier tipo. Se le envía a las mujeres que están en la circunstancia que es más factible que pueda aparecer este tumor, en general a la mujer que no tiene antecedentes mamarios de familiares con cáncer de mama u otras cosas que indiquen que debe hacérselo antes, pues entre los 50 y los 70 años en la mayor parte de las comunidades autónomas reciben una carta, acuden al camión de la mamografía, le hacen la prueba y si se detecta algo, sea benigno o maligno, no quiere decir que cuando te reciba la respuesta todo lo que te manden es un cáncer, ¿no? Es simplemente que han visto algo raro y van a ver si es benigno o maligno o lo que sea y entonces pues ya está, es una exploración muy importante. Pero claro, hay todavía pruebas en personas que son susceptibles, que tienen factores hereditarios o ciertas circunstancias de que puedan tener cáncer, pues a lo mejor hacen falta todavía que se diagnostique cuando son todavía más chiquititos o cuando la mama es complicada de explorar. Entonces hay otra prueba que es la llamada tomosíntesis. La tomosíntesis es una especie de mamografía en tres dimensiones. Es como la mamografía, pero todavía más perfeccionado, ¿no? Para casos más complicados. Por supuesto, también hay otras técnicas, como son muy importantes, la resonancia mamaria, que es una técnica más sensible todavía, que además tiene la ventaja que no produce radiación de rayos X, porque la mamografía sí, aunque ya las técnicas hoy día emiten muy poca radiación, pero siempre hay algún tipo de radiación. Pero, en fin, que de todas maneras es mucho más importante hacérsela que decir no me la hago porque me pueden radiar, ¿no? La mamografía es muy importante, pero después tenemos la para ciertas exploraciones, por ejemplo, cosas muy pequeñitas, tenemos la, como ya hemos dicho, la resonancia. Y tenemos también, por ejemplo, la ecografía, que ya comentábamos también la semana pasada, que la ecografía permite determinar si un tumor, un bultito que hay dentro de la mama, tiene líquido o no, que es un quiste, que como sabemos es benigno, ¿no? Se puede dar molestias, pero no es un cáncer, no compromete la vida de la persona. Esto es muy importante y ya digo, este artículo pues puedo decir, pueden consultarlo en el periódico, ha salido en el periódico ABC y pueden verlo completamente y en fin, pero más o menos está aquí explicado para aquellas personas que no están oyendo en qué consiste este tipo de exploraciones que permiten detectar un cáncer antes de que se pueda palpar. Pues todo ello ya decimos sobre esas pruebas que detectan el cáncer de mama antes de palparlo incluso. Más cuestiones sobre noticias sanitarias, por ejemplo, una de las más destacadas, sin duda esta semana, desde el lunes, ¿no? El inicio de la campaña de vacunación, Antonio, contra la gripe. Efectivamente, ya como todo el año, como la película del Día de la Marmota, ¿no? Arranca otra vez la campaña de vacunación de la gripe. Campaña importantísima, importantísima, porque aunque la gripe puede parecer que es una cosa que acude todos los años, que quien más quien menos la pasa, sí que te puede dejar unos días un poquito maltrecho con los dolores y con la tos, y no se le da quizás muchas veces la importancia que realmente tiene la gripe. La gripe es causante de muchas muertes en España todos los años. Muchas muertes que se podían haber evitado si se hubiera vacunado de la gripe, especialmente las personas en las cuales está más indicada. Aparte de la pérdida de jornadas laborales, la pérdida de trastornos, el sufrimiento que sufren esas personas con los dolores de hueso, con la tos, ya digo, es un problema de vida o muerte en cierta ocasión en ciertas personas, y también de complicaciones que pueden traer consecuencias a la larga. Es decir, una neumonía o un problema respiratorio o algo, pues puede dejar secuelas crónicas que te va a acordar toda la vida. Así que, si te parece, pues ahora que ha empezado en esta semana en Andalucía la campaña de vacunación, pues vamos a hablar de ella. Digo en Andalucía porque la autoridad sanitaria recomienda que sea a partir de la tercera semana de octubre, pero hay ciertas comunidades que, por las características de clima o de otras circunstancias, pues adelantan a lo mejor una semana o la retrasan una semana. Sí, pero en Andalucía ha empezado ya. Es lo que estamos aquí comentando. Vamos a recordar, por tanto, los grupos, sobre todo, de población que deben vacunarse e insistir, ¿no? Porque seguro que hay muchas personas que acuden más habitualmente al médico y, bueno, pues ya lo tienen como un hábito, ¿no? Esto de la vacuna contra la gripe. Pero también hay grupos de población al contrario, ¿no? Que son muy reacias a ir al médico y como que esto no lo tienen como hábito, pues lo dejan ahí. La costumbre es más bien la contraria, ¿no? Dejarlo ahí, no poner esa vacuna cuando... como tú decías, ¿no? Puede ser muy importante, sobre todo para determinados grupos de población, ¿no? Sí. Algunas personas nos dicen, dicen a los médicos, mire usted, yo como nunca padezco de la gripe, yo nunca he cogido la gripe, pues ¿para qué me voy a vacunar? ¿Para qué me voy a meter yo un microbio aunque esté muerto, o sea, parte del microbio, ¿no? Eso es. Otros, pues, como hay campañas antivacunación, hay grupos, no contra la gripe, sino en general, ¿no? Pues han escuchado algo en internet o en algún programa y también son reacios a vacunarse. Bueno, pues, sin embargo, las autoridades sanitarias recomiendan que específicamente cierto grupo de personas están muy indicadas, porque los posibles efectos secundarios de la vacuna, que son pequeños, si está bien indicada, pues infinitamente produce más beneficio vacunarse que no vacunarse. Sí. Pues, entre esos grupos, ¿no? Desde luego, siempre mayores de 65 años. Efectivamente. Ahí siempre salvo que haya alguna contraindicación específica porque sea alérgico a algún componente de la vacuna, que es muy raro, o porque tenga alguna enfermedad que lo contraindique, que también es muy raro, o porque alguna vez le haya dado una reacción muy grande, alguna vez, pues también es raro, pero en fin, que lo pueda haber. Si estos casos que ya están más o menos determinados, pues es conveniente vacunarse toda aquella persona que haya ya cumplido los 65 años. Ahora entramos en los grupos de menores de 65, pero por eso que estás comentando, mira, viene perfecto una pregunta que nos acaba de hacer un oyente celíaca, pregunta si hay alguna contraindicación a la hora de ponerse la vacuna. Que yo sepa, una persona celíaca no tiene, la celiaquía es un problema digestivo que tiene un trastorno inmunológico, por el cual no se absorben ciertos, en fin, alimentos por un trastorno, que ya hablaremos otro día en un programa exclusivo, pero que yo no tengo conocimiento. De todas maneras, si hubiera algún comunicado en específico, porque se ha descubierto en algunas personas, algún grupo de personas, que la celiaquía pudiera dar, eso lo comunican. Cuando va uno al centro de salud, a los sanitarios, ya previamente están informados, si ha salido algo nuevo de un año para otro respecto a alguna enfermedad que está contraindicada o algo, se le informa tanto a los enfermeros como a los médicos. Yo no tengo conocimiento de que la celiaquía de por sí sea contraindicada. De todas maneras, cuando vaya a vacunarse, si mire usted, yo tengo celiaquía. Si ha salido algo últimamente, pues el enfermero lo sabe, o lo sabe el médico, si le pregunta al médico, pero yo no tengo conocimiento. Así que acuda normalmente, y eso sí, que le pregunte por si acaso, pero que... Cualquier enfermera que tenga dudas, se lo dice al enfermero, al médico, que ellos tengan allí la lista, y además antes le han dado una charla para especificar si hay alguna novedad y para refrescar todas estas cosas. Decíamos, por tanto, mayores de 65 años deben vacunarse, Y en cuanto a los menores de 65 años, Antonio, ¿quién? Sí, bueno, respecto a los mayores de 65 años, en especial a aquellas personas que conviven en instituciones cerradas, es decir, en asilo, en residencia de mayores, en fin, que están que en grupos. Y después los menores de 65 años son especialmente aquellos que presentan un gran riesgo en caso de que haya alguna complicación de la gripe. Es un riesgo de, refiero a que puede acoger una neumonía, que puede recoger una infección en general, porque con la gripe baja las defensas generales del cuerpo, entonces cualquier microbio puede aprovechar para provocarte una neumonía, que es una de las principales causas de muerte por la gripe. No por el microbio de la gripe en sí, sino por la bajada de defensas que te provoca el microbio de la gripe, que hace que otros microbios aprovechen para atacarte. Y la neumonía es una de las principales causas de muerte como complicación de la gripe. Entonces, este grupo de personas, tenemos por ejemplo que los menores, que son mayores de 6 años, y los adultos con enfermedades crónicas como enfermedades del corazón, problemas neurológicos del sistema nervioso central, problemas respiratorios, asma, por ejemplo, pues están muy indicados que se vacunen. Es decir, estas personas que tienen estas enfermedades de cardiovasculares o pulmonares o respiratorias, neurológicas, muy indicados. Ya digo, a partir de los 6 años, que es cuando más se aparecen estas enfermedades. Y después, los menores, que también, también por supuesto, la diabetes, obesidad, enfermedades renales, todas estas son enfermedades, otras muchas más que no vamos a ver aquí, el cáncer, son indicaciones para vacunarse. Y después, entre los que están en edades comprendidas, entre los 6 meses y los 18 años de edad, que han recibido. Por cierto, Antonio, perdona que te corte, pero entre las enfermedades que apunta por aquí, dice menores a partir de los 6 meses y adultos con enfermedad celíaca. O sea que además se apunta, ¿no? Estoy viendo aquí enfermedad celíaca, porque posiblemente han descubierto o han visto de que la enfermedad celíaca, yo no tenía conocimiento, porque son muchas de las cosas, yo no tenía conocimiento, está indicada, es decir, está indicada, o sea, que se ponga, es decir, yo no había visto contraindicaciones, es decir, pero es que no son con más motivo, porque como no absorben bien ciertos alimentos, su sistema inmunológico a lo mejor no puede responder adecuadamente contra la gripe. Es decir, que no solamente no está contraindicada, que yo no la conocía, pero que además es una de las indicaciones, dentro de otras muchas más indicaciones, claro que en fin, hay una lista que pueden consultar a través de centro de salud, de internet, para todas aquellas personas. En general, yo creo que toda aquella persona que pueda, sobre todo aunque tenga 30, 40 años y que esté, por ejemplo, ahora veremos ciertas circunstancias, que como que personas que son bomberos, médicos, que atienden grandes comunidades, una persona de 30 años, 40, que es médico y coge la gripe, pues se la puede transmitir en un principio a varios enfermos hasta que se da cuenta que ha cogido la gripe, no es un resfriado corriente, o un bombero, o alguien que está cuidando enfermos, en fin, o personas mayores. Bueno, hablando entre los 6 meses y los 18 años de edad, hay personas que están recibiendo aspirina, bueno, ácido acetil salicílico, que es la aspirina, pero el nombre genérico es acetil salicílico, y hemos visto, bueno, se ha visto, los investigadores han visto, que esas personas que reciben ácido acetil salicílico, como cojan una enfermedad viral, que normalmente la gripe es la más frecuente, pueden dar reacciones por tener una enfermedad y tomar aspirina. Si nunca que una persona que tenga sarampión, rubeola, resfriado, gripe, que son por virus, nunca debería tomar aspirina. Porque aunque es raro, hay un trastorno que se llama el síndrome de Reyes, que puede reaccionar con el virus y provocar hasta la muerte o problemas crónicos muy graves para toda la vida. Y después, también está muy indicado, como hemos dicho, en personas de cualquier edad que esté ingresada en un centro, es decir, ya puede ser un hospital, puede ser un asilo, puede ser una residencia, de forma prolongada, y las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de la gestación está indicado que se vacune. En cualquier trimestre se indica que se vacune, porque se ha visto que no tiene repercusión sobre el feto, porque son trocitos de virus, que no es el virus en sí mismo, y además protege el embarazo, y cuando el niño nazca ya le transmite defensas. Así que, y después están, por supuesto, un tercer grupo, que son aquellas personas, como hemos indicado antes, de cualquier edad, que pueden transmitir la gripe a aquellas personas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones. Por ejemplo, los trabajadores, tengan cualquier edad, trabajadores de centro sanitario pueden transmitir el virus a otras personas que están ingresadas o que acuden al centro, de instituciones geriátricas, trabajadores, estudiantes en práctica en los centros sanitarios, personas que proporcionen cuidado domiciliario, ayuda a domicilio, pues deben estar vacunadas para evitar contraer la enfermedad que se la puede transmitir a la persona que está cuidando. Sí, son algunos de los grupos que hemos, que están dentro. Es decir, de todas maneras, ya digo, que cualquier persona que considere que puede ser un riesgo para su familia, porque en su familia hay alguna persona que convive con ellos, que tiene diabetes, tensión o algo, además de vacunar a la persona, si él cuida a alguien, debería vacunarse para evitarse un medio contaminante. Pues ya lo saben, insistimos por tanto en la vacunación, la importancia, ¿no?, de prevenir la gripe, y la mejor forma es a través de la vacunación. Por tanto, bueno, pues queda ahí ese mensaje, que es cíclico, ¿no?, cada año por esta fecha, pero no por ello, pues hay que dejar de insistir, ¿no? Sí, ahora es el periodo de vacunarse. Normalmente la gripe, en general, suele presentar el episodio sobre diciembre, medio de diciembre, enero, febrero, y entonces, como ya hemos dicho en otras ocasiones, cuando uno se pone la vacuna de la gripe o de cualquier otro tipo, al día siguiente o a la media hora no está ya con defensas. El organismo necesita un cierto tiempo para ir fabricando defensas para atacar el virus. Entonces necesita aproximadamente de 3 a 4 semanas para tener suficientes defensas. Por eso, con tiempo suficiente, antes que llegue diciembre o medio de diciembre, pues hay que vacunarse. No hace falta ir hoy todo el mundo el mismo día. Es decir, que durante el mes de octubre, el mes de noviembre hay tiempo para irse vacunando poco a poco y no masificar el centro de salud. Si te dan cita para 2 semanas, no pasa nada. Simplemente que después vas a necesitar 3 semanas para crear, y hasta diciembre, que normalmente, hombre, salvo casos excepcionales, mediados de diciembre, por ahí, no empiezan a aparecer los primeros casos, que es cuando hay más frío, más humedad y demás, que son factores que favorecen que este virus se propague, ¿no? Y entonces, pues, poco a poco, pues se van vacunando, acudir ya, y si te dan número para 1 semana o 2 semanas, no pasa nada. Se puede esperar perfectamente. Eso es importante, y saber que la parte fuerte a mediados ya de diciembre, final de diciembre. Así que un mes antes, por lo menos, vacunarse antes que llegue mediados de diciembre. Pues sí, queda ese mensaje dentro de lo que son nuestras noticias sanitarias tras el arranque el pasado lunes de esta campaña de vacunación contra la gripe. Tenemos por aquí varias preguntas de los oyentes que vamos dejando para el final en nuestro apartado de preguntas. Entramos ahora dentro de lo que es el tema del día. Ya saben que la pasada semana iniciamos un curso de ginecología. Hoy, Antonio, en torno a la menstruación y sus alteraciones. Sí, nuevamente la menstruación, o la regla, como quieran llamarle, la mujer, es una cosa, bueno, tan frecuente como que la tienen, salvo excepciones de alguna complicación o alguna enfermedad, lo tienen la mitad de la población española. Es decir, durante un periodo de edad, aproximadamente desde los 10 o 12 años hasta los 45 o 50, ¿no?, que llega la menopausia. Es decir, y es una cosa normal. Es normal, pero hay personas, tanto hombres como mujeres, que no comprenden que por qué hay que tener la regla, con lo fastidiosa que es, porque quiera que no, siempre es fastidiosa. Y dice, bueno, ¿y eso qué misión tiene? ¿Para qué sirve la regla? Para estar fastidiando, ¿no?, todos los meses, durante 30 años, durante X tiempo. Pues bien, la regla es fundamental para que podamos persistir como especie humana. Bueno, yo estamos hablando de los seres humanos, los animales igual. Si los mamíferos no tuvieran reglas, no existiría ningún mamífero. Entonces, bueno, ¿y qué tiene que ver eso, la regla, para que pueda existir la especie humana? Porque la regla, primero voy a decir brevemente por cómo se produce y ahora comprenderemos el porqué. Los ovarios fabrican una serie, como todo el mundo sabe, fabrican una serie de hormonas que hace que la mujer tenga unas características que se llaman características sexuales secundarias. Gracias a la hormona, la mujer tiene las mamas más grandes que el hombre. Gracias a los estrógenos o a la hormona femenina, la mujer tiene la voz más fina en general que el hombre, tiene más grasa que el hombre. Las curvas típicas de la mujer le dan una diferencia con la estructura del hombre. En fin, una serie de cosas que son debido a la hormona. Y debido a las hormonas que producen los ovarios, la hormona femenina se produce en los ovarios fundamentalmente, pues la mujer tiene la regla. Los ovarios, además de las hormonas, producen las células femeninas, las células germinatorias femeninas, es decir, que se llaman los óvulos. Cada mes, en la especie humana, el ovario fabrica un óvulo, una célula, que pasa a través de un tubito que se llama trompa, pasa hacia la matriz o útero. Es decir, la matriz o útero tiene una trompa o un tubo que termina cerca del ovario. Entonces el ovario expulsa el óvulo, ¡pum!, como un estallido, como una burbuja, y la trompa, este tubito lo chupa, y ese huevo, como podríamos decir, que realmente es una especie de huevo, muy chiquitito, de la cabeza del tamaño de un alfiler, pasa por esta trompa hasta la matriz. Si la mujer ha tenido relaciones sexuales no protegidas, es decir, no tiene preservativo ni eso, pues entonces un espermatozoide fácilmente, de los 200 millones que hay en cada eyaculación, pues lo más listo, lo más rápido y lo más fuerte, uno de ellos, ¡pum!, penetra dentro del óvulo y lo fecunda, y se produce el embarazo. El óvulo fecundado que está en la matriz ya, pues se queda pegado. En la matriz, como sabemos, es un músculo hueco, tiene forma de pera y termina en la vagina, ¿no? Pues ese músculo que es la matriz, que tiene tamaño y forma de una pera, pero hueco por dentro, en esa oquedad tiene un pellejito, una piel que se llama endometrio, endo significa dentro y metrio matriz, dentro de la matriz, una piel. Igual que la boca, nosotros tenemos una piel que recubre la boca y cuando nos damos un bocado se nos forma una llaga, ¿no? Y se me ha roto la piel que tengo aquí, se me ha formado. Pues dentro de la matriz hay otra piel, transparente también, que se llama endometrio, un nombre muy raro, pero en fin, endo dentro y metrio matriz, y ahí se queda pegado el huevecito. Como si aquí en la encía se me queda pegado un hueso de una aceituna o de una uva, ¿no? Ahí se queda ahí pegado. Y empieza a desarrollarse y aparece un niño. Con el desarrollo aparece un niño. Muy bien. Pues, ay, mira qué cosa más curiosa, ¿no? Pues así es. Hombre, lo ideal sería una imagen, un vídeo, pero yo aquí no lo tengo, no lo puedo decir a los oyentes. No sé si me he explicado. Pues bien, eso es lo normal. Se desarrolla el embarazo y a los 9 meses, o a los 8 o a los 7, si el embarazo es precoz, pues está, se da luz. ¿Pero qué ocurre si la mujer no queda embarazada? Si la mujer tiene su ovulación, el huevecito pasa a la matriz y no ha tenido relaciones, o ha tenido relaciones, pues no se queda embarazada, porque, en fin, por el motivo que sea. Pues entonces ese huevecito no se queda pegado a la matriz, sino que se expulsa. ¿Pero y cómo se expulsa? Pues muy sencillo. El huevecito no fecundado queda flotando ahí, y cuando han pasado aproximadamente 28 días, puede ser 27 en alguna o 30, la matriz, por debajo del pellejito ese, hemos dicho endometrio, ese pellejito que recubre la matriz, hay unos vasos sanguíneos, unas venitas, por decirle de alguna manera, unos vasos que se rompen debajo de la piel, donde se iba a quedar pegado el huevo, que no se queda pegado porque no ha habido embarazo. Y entonces esos vasos sanguíneos se rompen por acción de las hormonas que produce el ovario y se va formando una pequeña hemorragia debajo de ese pellejito. Y se abomba dentro de la matriz, porque se acumula la sangre. Llega un momento en que se rompe, de tan abombado que está, ¿no? Y entonces aparece sangre en la matriz. Y esa sangre ayuda a que el huevecito que estaba flotando se expulse. Y la matriz queda rota. Y la matriz, ese pellejito, no, la matriz no, perdón, el endometrio, el pellejito. Y ese pellejito se rompe por muchos lados debido a la sangre que estaba debajo y se expulsa. Pero quedan unos restitos pegados que no se expulsan. Pero en fin, eso que se expulsa, esa sangre y ese pellejito y ese óvulo no fecundado, es lo que forma la regla. Cuando una señora, una chica, tiene la regla, lo que expulsa es sangre, que lo vemos, pero ahí también va restos de pellejito, que son transparentes y muy finos, no se ven, y va el óvulo no fecundado. ¿Qué ocurre? Que la matriz queda sangrando durante 2, 4, 5 días. Pero a cabeza de tiempo se corta la sangre. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos que estaban rotos, gracias a las hormonas, ¡pum!, se coge y ellos mismos coagulan la sangre y ya no sangra. Y a partir de unos restos que quedaron ahí de esa piel, de ese endometrio, pues empieza a fablicarse nueva piel. Ya se establece de vez. Y ya se cubre toda la matriz de esa piel, de ese endometrio, fresca, una piel fresca, para que cuando llegue un óvulo fecundado pueda pegarse con buenos nutrientes, porque es como hacen muchas mujeres, bueno, y hombres, que les gustan, por ejemplo, las macetas. Todo el que cuida macetas, o simplemente un huerto, sabe que todos los años, cada X tiempo, hay que echarle terrizo, o hay que echarle vitaminas. ¿Por qué? Porque de tanto regarla, se va perdiendo el agua con los jugos, y si no, no crece. Entonces, hay que tener eso fresco. Pues el cuerpo humano es muy sabio, entre comillas, y entonces cada mes la mujer renueva su matriz por dentro para que sea fresca, tenga todos los nutrientes, por si llega un huevo fecundado, pueda crecer. Si no tuviera la regla, pues esa piel se haría vieja, ese endometrio que está dentro de la matriz, y el huevo no pegaría y no habría niños nunca. se acabaría la especie humana. No sé si me he explicado por qué. Sí, perfectamente, además, porque damos por hecho cosas o damos consecuencias una con otra, pero no sabemos el porqué, ¿no? El proceso, y bueno, pues perfectamente hemos podido saberlo, conocerlo a través de esa explicación que demuestra que la menstruación no es que sea importante, sino que es vital, fundamental para la reproducción humana y, por tanto, para bueno, lo que sería el futuro, ¿no?, de nuestra especie, ¿no? Bueno, pues eso, como decimos, en torno a la menstruación. Llegado a este punto, te adelanto una pregunta que hace una oyente de 52 años, dado que gira en torno a este tema, dice que lleva 6 meses sin reglas. Con 52 años esta persona comenta que después de este tiempo le ha vuelto a bajar y le ha durado unos 10 días, cuando antes, cuando tenía la regla normalmente, eran 4 o 5. Pregunta a esta señora si es normal o si debe acudir al ginecólogo. Vamos a ver, eso es un tema que vamos a tocar, que es la menopausia. La menopausia, como saben, es el cese, cuando la regla desaparece, a una, normalmente a una cierta edad, a partir de los 40 y tanto, si es precoz, pero en fin, y ya desaparece y tiene una duración mayor de 6 meses. En este caso, esta señora, lo que está contando, tiene ya una cierta edad, tiene 52 años y lleva ya 6 meses sin regla. Eso ya se diagnostica como menopausia. Y entonces, toda aquella sangre que transcurra después de la menopausia, no tiene, porque cuando se acerca la menopausia, a esa cierta edad, las hormonas del ovario empiezan a bajar y demás, y hay trastornos que le llaman las mujeres. Unas veces tengo la regla, otras no, otras un poquito más sangre, otras menos. Esos son los trastornos normales, entre comillas. Pero llega un momento que ya desaparece. Y cuando lleva más de 6 meses sin regla, se llama menopausia. Y si aparece sangre después de ese tiempo, ya hay que estudiarlo. En este caso, a lo mejor ha sido muy reciente y lo más probable no lo que, es que sea normal. Es decir, que sea un pequeño... Yo iría a mi médico de cabecera. Es decir, no urgente ni corriendo, ni mucho menos. Si hay un don Juan, don Antonio, don Luis, ¿cómo se llama ese médico? Me da igual, doña María, me da igual. Mire usted, que vengo porque ya tengo 52 años, yo, en fin, tenía trastorno, como siempre, pero ya la regla hace 6 meses, yo me dije que ya la había desaparecido. Pero es que yo he escuchado o tengo entendido que cuando aparece sangre después de este tiempo, pues ya es conveniente acudir porque ya no hay que dejarlo pasar. Sino que a lo mejor normal, ojalá, que lo más seguro es que sea normal, sí, pero, está dentro de ese plazo, ¿no? Pero yo iría dentro de eso simplemente para que me haga un... Si hace falta, si usted lo cree oportuno, mandarme al ginecólogo o usted me revisa, en fin, como lo que usted cree oportuno, pero yo iría. Así que el consejo, mejor que por si acaso, pues... Sí, sí, ante la duda, va uno tranquilo, sin nada, que lo más probable es que sea normal, pero nunca está de más, porque además está indicado que acuda. Por tanto, ahí queda esa cuestión de una oyente que nos hacía al hilo del tema que estamos abordando. Estamos hablando de la menstruación, que, bueno, cuando... bueno, hay una serie de términos. Cuando hay ausencia de menstruación en determinadas condiciones, bueno, pues por ejemplo, podemos hablar de la amenorrea, ¿no? Efectivamente. Cuando una mujer que está en edad reproductiva, que como hemos dicho, que normalmente suele ser a partir de los 12 años cuando ya aparece, o los 11, o hay quien la tiene a las 10 y hay quien tiene la regla a los 8, son precoces, ¿no? Pero en fin, lo normal es que una cría, 10, 11, 12, 13, 14 años, pues empiece ya con la regla. Pero si una mujer que está en edad reproductiva deja de ver la regla, se llama que hay amenorrea. Deja de verla o no la aparece cuando debería aparecer, en esta edad de 10 a 14 años. Eso se llama amenorrea primaria, cuando la cría, bueno, la cría, la chica, ¿no?, no ve la regla en ningún momento. Es decir, ha cumplido los 14 años y todavía no ha tenido la primera regla. Y además, hay un tipo de amenorrea, que esta primaria que se le llama así, que tampoco tiene los caracteres sexuales secundarios que se llama. Es decir, tiene 14 años, no tiene ni la regla, ni tiene aumento de las mamas, ni tiene vello en el pubis, ni en las axilas, es decir, que es una niña. Entonces, oye, esto ya cumplió 14 años, vamos a ir al médico de cabecera, y se lo explicamos, a ver si hay un trastorno hormonal, o está bien, o hay que esperar un poco más, ¿no? Pero ya con 14 años, si no tiene caracteres sexuales, mamas y eso, y no tiene regla, hay que acudir al médico de familia y comentarlo. Y también, cuando una chica tiene mamas, tiene verito ya en el pubis, en la axila, tiene caracteres de mujer ya, pero sin embargo no ha visto las reglas. Eso también es amenorrea primaria. Y después está la secundaria, que se llama una chica que tiene la regla siempre, pero después, sin saber por qué, durante 6 meses o más, o durante 3 reglas seguidas, no ve la regla y no está embarazada, se ha hecho las pruebas o no ha tenido relaciones, pues eso se llama menorrea secundaria, es decir, que ya la ha tenido alguna vez, y ahora se le corta, sin saber por qué. Entonces, hay una menorrea que es la del embarazo, por supuesto. Es decir, mujer embarazada no tiene la regla, porque si no abortaría. Es decir, eso no es regla, eso es un aborto. Una mujer que está embarazada, el organismo fabrica hormonas para que ese pellejito que decíamos de la regla no se desprenda, sino al revés, se ponga siempre joven, ¿no? Más nutrido. Pues hablamos de amenorrea, también otro término sería dismenorrea. Sí, la dismenorrea, muchas personas, muchas mujeres, por desgracia, bueno, por desgracia, tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Pero en fin, con trastorno, que una de cada 10 mujeres tienen este trastorno, que es que tiene dolores muy fuertes, dolor de cabeza, vómito, en fin, diarrea, tienen, en fin, unos trastornos grandes que consisten en dolores fuertes, la parte baja del vientre cuando tiene la menstruación, y además se puede extender por los muslos, por la zona de los riñones, en fin, que esto es tanto trastorno que, según hay estudios, 1 de cada 10 mujeres pierden cada mes. 1 de cada 10 mujeres, de las que vemos por la calle, por ejemplo, que están en edad fértil, pierden cada mes una media de 2 días de trabajo o de estudio a causa de la dismenorrea. Fíjate, el trastorno no es nada grave, nadie se va a morir de esto, pero es un trastorno bastante, bastante grande cuando tiene las reglas. Y hablando de bueno, pues estos conceptos, ¿qué sería el síndrome premenstrual, Antonio? Hemos dicho que la dismenorrea es durante la regla, cuando está sangrando, aparece estos trastornos. Pero hay veces, hay mujeres que es antes de la regla. Es decir, que tienen ciertas molestias antes de que se empiece a sangrar, unos días antes. Esto se llama síndrome premenstrual, antes de la regla. ¿Y en qué consiste? Pues parecido, irritabilidad, se ponen antes de la regla, como dicen, hay que echar el pan de lejos, ¿no? Es decir, se ponen irritables, con ansiedad, están como deprimidas, no tienen ganas de tener relaciones sexuales, pérdida de sueño, aparece hasta barrillo, acné. A veces aparece herpes en los labios, gases, las mamas le molesta, y esto, ya digo, es después de la ovulación, que es el día 15, y antes de la regla. Es decir, una vez pasada la ovulación, pues unos cuantos días antes de la regla, 2, 3, 4 días antes de la regla, pues ya sabe que le va a venir por estos trastornos. Es igual, es un trastorno que nadie se muere de ello, pero que es muy molesto. ¿Cómo se trata, por cierto? Sí, el tratamiento es, primero se le tranquiliza, se le dice que no tiene nada grave, y después se le la dieta, mediante cereales integrales, fruta, dieta muy sana, ¿no? Frutos secos, chocolate, mejora los síntomas, ya digo, y las frutas, y sin embargo hay que tener presente que tanto el alcohol como las grasas y la sal empeoran estas molestias. Después, por ejemplo, el ejercicio físico es muy bueno para prevenir este síndrome premenstrual. Y hay ciertos medicamentos, como son, por ejemplo, los calmantes corrientes, como el paracetamol, y si con el paracetamol no mejoran las molestias, pues ya entonces el médico, porque hay veces que somos molestos, le manda antiinflamatorios como el ibuprofeno, o a veces anticonceptivos orales, que también sirven para regular este trastorno que sufren ciertas mujeres. Es bastante frecuente, Pues todo ello en torno al tema que queríamos abordar en el día de hoy, sobre la menstruación y, bueno, pues todo lo que conlleva, las alteraciones que se producen. Vamos a ir con más preguntas, Antonio, porque al hilo de lo que has comentado también, por ejemplo, dice un oyente, tengo una niña de 10 añitos y ha empezado a manchar, solo mancha, pero 4 o 5 días todos los meses desde junio, cada 28 o 35 días. ¿Es normal eso así? Perfectamente normal. Sí, hemos dicho que a partir de los 10, normalmente 11 o 12, pero los 10, quien lo tiene, digo, hasta los 8 años, ¿no? Pero en fin, ya es muy precoz. Es que sí, al principio todavía los ovarios no están totalmente desarrollados, como es lógico, en una niña de 10 años, está fabricando ya las hormonas, significa que ya se va a hacer una mujer, ya está en camino de hacerse una mujer, como decimos, con los caracteres sexuales, y dentro de poco pues empezará a hacerle el botoncito de las mamas, empezará un poquito de vellito, y es completamente normal. Dentro de un tiempo, si pasado un año por ahí, vemos que todavía tienen pequeños trastornos, pues acude al médico, más que nada por control, ¿no? Pero que de aquí a un año ya las hormonas han empezado con 10 años, ya normalmente los ovarios regulan perfectamente el ciclo. También, por ejemplo, un oyente quiere que el doctor hable del pene curvo, si condiciona las relaciones sexuales. Sí, mucho, mucho. La incurvatura del pene eso se llama incubar o enfermedad de Leperoni, que es, en fin, eso sí, en fin, todas aquellas personas que pueden ir a la biblioteca o que tengan el libro que yo escribí sobre doctor que puedo hacer, ahí viene explicado tanto todos estos temas que yo explico en la radio vienen en el libro. Yo lo que hago es leerlo del libro. Y en este, un tema de urología, que ya hablaremos otro taller o otro curso, hay un trastorno que es enfermedad de Peyronie y que cual el pene se pone como una callata. Es decir, no, en vez de estar recto, cuando está recto se le pone como una callata. Entonces no puede tener relaciones, como es lógico. También depende del grado, hay más intenso o menos intenso, y eso hay que operarlo. Eso hay veces que con alguna, si es poco, con algunas inyecciones de antiinflamatorios, es que es debido a unas fibras que crea, que tira del pene y lo incurva y lo dobla. Y eso muchas veces pues no hay más remedio que operar. Hay otras veces que con algunas técnicas se puede, cuando no está muy intenso, pues se puede corregir, no hay que operar. Ya digo, quien puede ir a la biblioteca o tenga el libro, pues que lo vea, y después a través de internet pueden entrar en la web holadoctorcarrion.com, que es donde está la parte de vídeos y de ilustraciones del vídeo, del libro, y o puede entrar ya, si no hace falta haber comprado el libro ni tenerlo en casa. Entonces entra holadoctorcarrion.com, busca urología, que está en la parte de la derecha, y verá vídeos, verá artículos de prensa, muy sencillo de entender, escogidos por mí, y le implicará más detalles. De todas maneras, cuando termine ginecología, empezaré un taller sobre andrología, enfermedades de los hombres, que también los hombres tenemos enfermedades específicas nuestras, es decir, por ejemplo, la incurvatura del pene es propia del hombre. Pues todo ello ya decimos en torno a preguntas que nos han ido llegando, que agradecemos como siempre por parte de los oyentes, ha habido un buen número de cuestiones, pero ya decía al principio, ¿no?, que también teníamos una pregunta reservada que tiene que ver en torno al impétigo. Antonio, ¿qué es el impétigo? Es muy sencillo, el impétigo es simplemente estas pupitas que le aparecen, puede aparecer en cualquier edad, ¿no? Pero más frecuente los niños en edad escolar, con 2, 3, 4, 5 añillos, que se rascan porque la pican mosquitos, o porque, en fin, cualquier cosa tiene un poquito de eczema, y se infecta. Y se infecta, porque claro, los niños normalmente juegan con la arena, con el suelo, tienen la uñilla sucia, y cuando llega a su casa así, lo bañarán todo lo que quiera, pero mientras tanto no llega a su casa o mientras está en el parque, pues la uñilla las tiene sucia, se rascan y se infectan. Hay dos tipos de microbios fundamentales en este caso, que son el estreptococo y el estafilococo, que son frecuentes. Entonces aparecen unas pupitas, muchas veces en la frente, en la boquita, parecen herpes, es decir, parecen unas ampollitas, hay varios tipos, ¿no? O a veces producen úlceras, ¿no? Que más, pero en fin, son normalmente una ampollita y después un líquido amarillento y después se le forma una costra. Es como cuando uno se cae y se destroza las rodillas jugando fútbol los niños y aparecen costritas así. Pues aquí igual, parece como la varicela. Es muy parecido a la china, a la varicela. De hecho, parece que hay veces que se confunde, ¿no? Con la varicela, sí, con el herpes. Sabemos que, bueno, el herpes y la varicela son lo mismo prácticamente, aunque son diferentes, pero casi el mismo virus, ¿no? Produce las mismas lesiones, casi el tratamiento es mismo, con una diferencia. En la varicela, bueno, en el herpes duele mucho, es decir, normalmente un herpes, que es una variedad como de la varicela, de la china, pues son ampollitas chiquititas, dicen los ojos de la culebra, ¿no? Porque es la culebrina, ¿no? La culebrina es cuando aparece en el pecho, ¿no? Pero es el mismo microbio. Entonces, duele mucho. El herpes suele doler mucho, inflamación, y la varicela suele cursar con fiebre, que ha tenido la china, y aparece por todo el cuerpo. Aparece, por ejemplo, primero por la cara, y después se va extendiendo por el pechito, por la espalda, se pone el niño todo morado, ¿no? Todo lleno de y después aparece un líquido amarillento y las costras, ¿no? Pues aquí es igual, pero el niño está bien. El niño está jugando, está dando morcilla, es decir, que está bien. Cuando un niño está dando guerra es que está gozando, aunque tenga 40 de fiebre. Ese es el diagnóstico. Pero aquí el niño está bien. No tiene fiebre, tiene ganas de jugar y está localizado. No se va extendiendo, no se le extiende por la espalda. Es muy raro que el niño se arraque por todo el cuerpo y se extienda la infección. Está solo está localizado en la cara, en los labios, como un herpes de los labios, en los brazos, en las manos, de haberse rascado y haberse transmitido microbio. Porque claro, el microbio se transmite por los arañacitos de la uña, a rascarse. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. En cuanto al impétigo, que es fácilmente contaminable, contagioso, y por tanto, más los críos, ¿no? Que están allá, todo lo que utiliza el niño, mucho cuidado, porque va el niño al tocarlo y en la uñilla, de haberse rascado las pupitas, va contaminando y dentro de nada tiene el padre, la madre, el hermano y todo el que pilla, o la escuela. Entonces, el tratamiento es muy fácil. Una pomada con antibióticos, porque esto se trata con antibióticos, son bacterias, entonces le ponen al médico, le mandan una pomada y entre el fucidine, cualquier cosa, en 4 o 5 días está el niño bien. Pero si fuera varicela o fuera herpes, no, no está indicado. Entonces, hay que tomar otro tipo de pomada. Entonces, aunque es muy fácil y muy corriente, lo más frecuente que un niño lo que tenga sea esto, impético, una pomadita antibiótica se le quita. Pero de todas maneras tiene que ser el médico que lo mira. El médico en cuanto lo ve, le ofice y dice, bueno, tráemelo mañana pasado. Porque a lo mejor hay dudas, se confunden. Y en cuanto lo ve, acierta. Si ve que eso no se ha extendido por el cuerpo, no tiene fiebre ni esto, se te va a hacer impético. Yo no sé cómo le llaman, si es un nombre popular, porque es tan frecuente que los niños tengan pupitas, que no sé cómo le llaman aquí, ya me enteraré para el próximo programa, pero técnicamente se llama impético. Y es muy frecuente, puede entrar en internet y busca impético, y busca imágenes y ve cómo es, que todo el mundo lo conoce. Y es parecido, ya digo, a la varicela, pero sin fiebre, ¿eh? Y localizado en cierta parte, no se extiende por el cuerpo. Pues ya que estamos hablando de la piel, acaba de llegar una pregunta. Insistimos en nuestro agradecimiento además por la colaboración de los oyentes, porque participen. Dice este señor o señora, tengo un niño de 10 años y tiene muchos granitos blancos en los brazos. ¿A qué se debe? Dice que no le pica ni le molesta. Lo más probable es que sea un molusco. Un molusco, se le llama así, es parecido a una ampollita blanca, como una, es, mira, yo lo asemejaría, y además la consistencia y todo, es decir, el aspecto a las medusas, pero en miniatura, es decir, al agua más que hay en la playa, las medusas, ¿no? Sí, sí. Es decir, un bultito que aparece blanco en la piel, que no le molesta, apenas se pica, y eso técnicamente se llama molusco. Eso lo tratamos el año pasado cuando hablamos el ciclo de pediatría. Yo recomiendo, quien quiera tener mayor información, si tiene mi libro, que lo busque en la parte de pediatría, que te lo explico perfectamente, y además puede poder vídeos y fotos en holadoctorcarrion.com, busca pediatría molusco, tiene que buscar molusco, porque es su nombre, no tiene otro nombre, molusco, sí, así de claro, porque parece un molusco del mar, ¿no? Parece una medusa, pero en plan miniatura, y ahí puede informarse, y si no, pues que entre en Radio Ubrique o en la web también de especialistasya.com, busque curso de pediatría y ahí viene todo explicándoselo, pero que no tiene mayor importancia, ¿eh? Sí, hay veces que hay que quitarlo porque va al dermatólogo y se lo quita fácilmente. No, pero hay cremas. Bueno, yo no lo he visto, a veces explico, como es por la... Hombre, ha hablado, no lo he visto yo, es claro, de lo que él me está contando. Sí, sí, ¿eh? Yo sospecho que se los molusco. Si el niño tiene alguna molestia o algo, llévelo al pediatra. Pero en principio parece un molusco. De todas maneras, sin duda lo lleva. Y si dice el pediatra que es un molusco, pues entonces, si quiere más información, ya digo, a través de la página web, holadoctorcarrion.com. Bueno, en la parte esa, viene en pediatría, pero también en dermatología. En la parte alta, que es el segundo tomo del libro que estoy terminando, el segundo tomo, pero ya la parte de internet la tengo terminada, me ha llevado 3 años hacerla. Está la parte alta de la página web y ahí verá que viene alcoholismo, diabetes, enfermedad infecciosa, y dentro de enfermedad infecciosa pues vienen todas, una de ellas que es molusco, está, porque es una enfermedad infecciosa, está por un virus, y entonces pues ahí lo puede ver, ¿no? Ahí puede ver muchas cosas y una de ellas es dermatología. Así que acudir al pediatra para el tratamiento oportuno. Exactamente, si tiene duda, pues sí, debería, yo lo llevo, hombre, no es urgente, pero yo lo llevaría para que la haga con control, y normalmente suelen curarse bastante bien, ¿no? Pero que si no, pues se le quita. ¿A través de medicación, tratamiento? Sí, normalmente evoluciona solo, se va desapareciendo, pero que si no, pues se le quita. Si es molesto porque está en un sitio, va al dermatólogo, lo deriva al dermatólogo, el dermatólogo se lo quita, ¿no? Pero sin problema, es decir, que no hay una cosa urgente, pero yo lo llevaría por lo menos para el diagnóstico, porque yo no sé si es un molusco. Según lo que me refiero aquí, parece, por lo que me cuenta, ¿no? Pero ni lo he visto, ni he visto al niño, ni he visto las fotos, así que, pero yo sospecho que va a ser un molusco porque es bastante frecuente además. Nos quedamos sin tiempo, pero siguen ya llegando preguntas. Vamos a quedarnos con esta última cuestión que plantea un oyente, que creo que mandaría antes otra pregunta. Dice, se me olvidó preguntar si hay que vacunar a un niño a los 12 años si no ha pasado la varicela. La varicela, yo lo vacunaría. Es decir, no por nada, la varicela no es una enfermedad en general corrientemente grave, pero a veces da complicaciones. Yo lo vacunaría porque la varicela es muy contagiosa y puede, hombre, que puede dar sus complicaciones también, ¿eh? Así que yo lo vacunaría sin problema. De todas maneras, ya digo, en pediatría tratamos ese tema y en la página web especialistasya.com está, o holadoctorcarrion.com, ahí le explico yo todos los detalles de vacunaciones. Hay el segundo tema o tercero de pediatría, ya digo, entrando en la página web holadoctorcarrion.com, en la parte de la derecha, se ve mejor en el ordenador porque los teléfonos móviles tienen pantalla muy chica, verá que pone vacunaciones y ahí hablo yo de la varicela y de las vacunaciones. Y me comentan, creo que, no sé si hay alguna cuestión más. Creo que, bueno, en principio, todas las hemos comentado ya. Y bueno, pues nos acaba de llegar una más. Ahora sí, vamos a quedarnos con esa última cuestión, pero además hay que tratarlo porque se refieren a niños, así que con más, todavía con, bueno, por supuesto, con más atención le prestamos. Tengo un niño de 3 años y hace la caca amarilla y está muy apagado cuando él no para quieto. ¿Qué puedo hacer? Yo no sé el tiempo que lleva con la caca amarilla. Si lleva 2, 3, 4 días, pues nada, eso es lo más probable, que tenga una indigestión, cualquier cosa. Pero yo siempre digo, y sirve para este niño y para todos los adultos y para todos los señores, cualquier alteración del cuerpo, sea la caca, la orina, un picor, una manchita, lo que sea, que dura más de 7 o 10 días, es motivo para llevarlo al pediatra en este caso, o al médico de familia. Que no es nada importante, pues mejor, pues mejor. Pero yo lo llevaría, no por nada, para evaluarlo, porque normalmente cualquier enfermedad así de empacho, de costita, un virus, eso en una semana o 10 días, yo esperaría 10 días, si el estado general es bueno. En este caso parece ser que el estado, bueno, medio que está un poquito apagado. Dice que está muy apagado. Pero a lo mejor cualquier cosa, pero aparte de eso, es diferente, que el niño sigue haciendo en su vida, pero un poquito así, porque a lo mejor tiene una indigestión de cualquier... Ahora, si el niño tiene fiebre o tiene ya otros síntomas y te llame, yo lo llevaría antes, pero si no, pues esperaría. Es decir, si no, el niño va a su colegio, va a hacer sus cositas, pero... Porque ahora dice, no, lleva ya más de 10 días, yo lo llevaría. Hay enfermedades digestivas, la celiaquía, que hemos hablado antes, la intolerancia al gluten, la intolerancia a cualquier alimento, que puede cursar una enfermedad de hígado, que no es el caso, es decir, yo no quiero alarmar a nadie, pero en fin, que pueden cursar, no pasa nada, porque espere una semana o 10 días, si el niño hace su vida normal, y si en ese tiempo el niño empieza otra vez a la guerra, si de repente la guerra o los avisos que sea, pues ya la caca se le pone normal, pues nada. Pero si persiste amarillo o el niño sigue apagadillo, si mire usted, no es que sea nada urgente como que la ha cogido un camión, ¿no? Sino simplemente que ya, además lo dice, yo he escuchado por la radio, lo he escuchado otro Rodríguez Carrión, que todo aquello que lleva más de una semana o 10 días con un trastorno es bueno, por lo menos, consultar. Siempre y cuando el estado general sea más o menos aceptable. Hombre, dice, no, es que ya lleva fiebre o tiene niño. No, bueno, si ya tiene algo que te preocupa, yo lo llevaría, por lo menos para que, pero al pediatra, no a urgencias. Ya recordamos la vez pasada, que estamos en un tema para mejorar la asistencia en temas de urgencias, y uno de los motivos es la masificación para cosas que podía atender el pediatra fácilmente o el médico de familia, porque si lleva varios días, pues saque ya el número para el pediatra, No acude usted a urgencia para cosas que son de pediatría o de medicina familiar, salvo que ocurra de pronto y te preocupe, ¿no? Pero una cosa lleva varios días, siempre debe ser el médico de familia o el pediatra, y no masifica la urgencia para estas cosas. La urgencia se va cuando algo surge de pronto y te preocupa y no da tiempo ir al médico de familia porque no está. O al médico, o te dan cita para muchos días, ¿no? Pero si no, siempre al médico de familia o al pediatra para cosas que el sentido común dice que la puede, que además es mejor, porque el médico de familia y el pediatra te llevan, te conocen, te piden la analítica, te la vuelven a ver otra vez el mismo, mientras que en urgencia cada vez que va hay un médico diferente, que está para solucionarte el problema en ese momento. Un problema que no puede acudir por el tiempo a su médico de familia o a su pediatra. Además, siempre digo sobre estos temas, ¿no?, relacionados con los críos, siempre comentan, ¿no? Te he escuchado decir que cuando un niño no está como suele estar, ¿no?, y está apagado y no tiene la actividad habitual, es la señal, ¿no?, más evidente de que... Un niño que no tiene fiebre, que tú lo ves que no tiene puntito rojo, nada, que niño, yo lo veo bien, pero el niño está que no da guerra, cuando un niño... Hombre, todos los niños son traviesos, pero en fin, que no hace su actividad normal. Hombre, un día cualquier crío, pues está empezando un resfriado, está empezando... Ahora, si yo lo veo raro y veo que no es normal y eso, pues no a urgencias, a su pediatra. ¿Por qué? Porque la urgencia lo va a ver, va a poner allí el niño que viene, que además que tiene... Y de todas formas va a tener que ir al pediatra. El pediatra te lo ve y dice, mira Pepi, mira María, sí, o al padre Juan, si esto ahora mismo no se observa nada, el niño está bien, lo ha ocultado, tal, tal, tal. Si tú observaras esto, lo otro, pues pide cita para mí. Además, los pediatras tienen una cosa, que normalmente tienen visitas en el día, tienen citas para todos los días. No es como en medicina familiar, que el médico de familia tiene que ver a la que tiene padece de corazón, a que va por una baja, a que tiene colesterol. Los niños es otra historia, ¿no? Es más que una dieta, controles, pequeñas enfermedades. Entonces, normalmente el pediatra no tiene esas cosas que tiene el médico de familia de tanto detalle, ¿no? Y entonces, pues, va a su pediatra, que es donde debe ir, pero no hay urgencia. Yo he estado 20 años en Ubrique, he estado atendiendo urgencias porque me correspondía también el día que me tocaba, y veo muchos niños y digo, ¿por qué no lo ha llevado a su pediatra? Si ha tenido tiempo para llevarlo. Hombre, diferente que se empieza un niño malito con mucha fiebre y tú no sabes lo que tiene. Pero si, oye, lleva ya varios días con fiebre o décima y pediatra tiene número, ¿para qué lo trae a urgencia? Es que es más cómodo, ¿no? Nunca, porque en urgencia tú no sabes si es que está tú la esperando en urgencia, tiene una tuberculosis o tiene una enfermedad contagiosa y va a contagiar a tu niño. Tú lo llevas para un resfriado y es que está al lado, tú no sabes lo que tiene, tosiendo. Así que, bueno, y adultos igual, no vaya usted a urgencia porque usted no sabe lo que hay ahí al lado de usted. Bueno, pues nos quedamos con ese consejo y agradeciendo además a todos los oyentes toda esa gran cantidad de preguntas, como siempre, al doctor Antonio Rodríguez Carrión en este espacio. Escuela de Salud que termina, nos hemos ido un poco más de nuestro tiempo, pero merece la pena desde luego, los temas desde luego eran interesantes y siempre dar cabida a las preguntas de nuestros oyentes. Así que, Antonio, nos quedamos aquí, como siempre, agradecerte todo este tiempo en nuestra Escuela de Salud. Pues para mí, como siempre, ha sido un placer estar contigo, Juan Carlos, con todos los compañeros de Radio Ubrique y, por supuesto, con todos los oyentes.